Y ahora recordaremos la intervención del doctor Jorge Salvador Lara. Con mucha emoción tomo la palabra en este acto de homenaje al más alto de los poetas del Ecuador, César Dávila Andrade, fallecido en forma trágica, aunque no imprevista, en Caracas, de su propia mano. Digo no imprevista porque él, en ciertos momentos de su vida, en algunas horas de crisis, no dejaba de vislumbrar algo así como un sino trágico que había en su familia. Alguna ocasión, conversando con él, en una hoja de papel en la que él había puesto un mensaje, en un momento en que yo no estuve, solicitándome los originales manuscritos de él, de un cuento que me había encargado, llamado Clínica, y que deseaba publicarlo en el Diario del Ecuador, en donde después apareció con el nombre de Clínica Moloch, que relata el episodio de un médico que hace desaparecer los cadáveres de los niños que él impide que lleguen al mundo, dándolos como alimento a grandes mastines que guarda en su clínica. En esa hoja de papel que dice: mi estimado Jorge, envíame ese cuento Clínica, mañana debe aparecer en un diario, perdóname que te moleste, afectísimo César Dávila, conversando días después con él, en esa propia hoja anoté yo algunos datos que él pudo dar sobre sus ancestros inmediatos, tal como él los recibió. Recordaba con grande afecto a su padre, don Rafael Dávila Córdoba, y a su amada madre, doña Elisa Andrade. Y luego recordaba de un tío de él, Alfonso Dávila Córdoba, al que se le encontró muerto en una acequia. Luego recordaba un tío, otro, César Dávila Córdoba, poeta notable, que murió ahogado en Manta. Recordaba al doctor Leopoldo Dávila Córdoba, profesor de la Universidad de Cuenca, químico, hombre de gran talento, diputado por el Azuay, que murió en un accidente automovilístico. Recordaba a su tío Samuel Dávila Córdoba, que casó con doña Leticia, hija del doctor José Peralta, que murió ahogado en un río. Y al doctor Juan José Dávila, abogado, que desapareció en las montañas del Cubo. Y después de hacer este recuento decía: asimismo cualquier rato han de saber que yo he muerto. Desde luego, no insinuaba el hecho de que vaya él a quitarse la vida, aun cuando no deja de haber algunos atisbos de eso en varios de sus poemas. César Dávila, contra lo que se cree, no era un hombre triste, ni era un hombre adentrado en su propio yo, en una forma, podríamos decir, apesadumbrada o quejumbrosa. Era por lo contrario, y Laurita Romo de Crespo, que tanto le conoció, podrá dar fe de ello, un hombre verdaderamente alegre, que amaba la vida, que se sentía satisfecho de poder vivir, que se agarraba a los últimos detalles de la vida con todo el sentimiento de que era capaz. De tal manera que en ese hundirse y emerger de ese estado bohemio que se había apoderado de él, en los momentos de mayor lucidez, era un hombre extremadamente alegre, que sabía reír inclusive a carcajadas, con una risa fuerte, y desde luego su sonrisa en medio de ese rostro era una cosa verdaderamente contagiosa. ¿Cuántos le conocimos? Podemos dar testimonio de ello. A lo largo de los años pude yo ir reuniendo varios manuscritos de los que él me hacía depositario, que los escribía en diverso tipo de hojas de papel que llegaban a sus manos, inclusive en el cartón de una caja de zapatos, con un lápiz muy pequeñito, a veces, otras ocasiones, un lápiz nuevo obtenido en alguna de las oficinas en donde él pudo trabajar, muy pocas por cierto, e inclusive con un esferográfico, nunca de él, siempre prestado, pero generalmente a mano. Conservo también la versión que él, en algún momento de gran angustia, en una de sus vueltas de Caracas, en que no sabía cómo desenvolverse, yo le consulté si él admitiría que se le haga una gestión para obtener un cargo. Y él manifestó que sí, porque su necesidad era tanta. Pude entonces hablar con un hombre de cultura que admiraba la obra de César Dávila, que era Carlos Tobar, entonces ministro de Relaciones Exteriores, y le planteé si él podría encontrar la forma de que César Dávila vaya a trabajar en la biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y él se prestó de muy buena gana y le extendió un nombramiento para ello, y entonces pudo César Dávila trabajar unos pocos meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores en forma bastante eficiente, salvo días en que desaparecía, de acuerdo a la costumbre que él tenía y que todos ustedes conocen, para luego volver a emerger y ser muy puntual y muy eficaz en su trabajo. Y entonces él, de su propio original manuscrito, pudo sacar a limpio en máquina, en una máquina, por cierto, se buscó la máquina más antigua que había en el ministerio, porque probablemente había aprendido a escribir en ella, si es que aprendió a escribir, porque escribía cazando las letras, y él mismo pasó al limpio varios de esos poemas que yo los he podido guardar. También posteriormente, no sé dónde, pudo leer el libro sobre las mitas del profesor Aquiles Pérez, que le impresionó enormemente, y escribió entonces su poema Boletín y Elegía de las Mitas. Y cuando ya lo terminó y pasó al limpio, para enviar, según supe después, al concurso del Universo, tuvo la bondad de hacerme depositario de los manuscritos originales. He escrito sobre ello en Letras del Ecuador y no voy a repetirlo de entonces. Pero en esos manuscritos hay algunos párrafos, digamos algunas estrofas de ese verso libre en que él escribió, que no constan en la versión que envió al diario El Comercio, algunos fragmentos de una fuerza verdaderamente extraordinaria. Hay algunas páginas que parece que fueron escritas después e intercaladas luego para la versión original. Escribía a vuela mano, con una hermosa letra, muy adornada en algunos momentos, de vez en cuando hacía uno que otro, muy pocos tachones, y luego parece que posteriormente, en momentos, le asaltaba alguna nueva idea que creía que podía incorporar, y entonces escribía en una hoja cualquiera, yo desde luego las he extendido para poder guardarlas mejor, inclusive fragmentos muy sueltos, como por ejemplo en esta página, apenas en una esquina, puso un fragmento muy hermoso: tierra sorda, madrastra para mí, te amo hasta el fin. Incorporó luego en el boletín y elegía de las mitas. Su letra era una letra firme, como pueden todos ustedes verla, de recios trazos. De vez en cuando hacía unos jeroglíficos en los originales. Le impresionaba mucho el símbolo que en nuestro vocabulario desde niños solemos identificar como la firma del diablo. Recordarán ustedes de esos dos triángulos que se cruzan, y luego ponía el ojo cósmico, es decir, el ojo del infinito o el de la providencia, sobrepuesto. A veces firmaba íntegramente su firma usual, César Dávila, íntegra, otras veces ponía sus iniciales CDA, César Dávila Andrade, a veces ponía solamente Dávila. En alguna ocasión, probablemente no estaba en su pleno juicio, puesto que trabucó las letras y en vez de poner altura puso latura, un fenómeno perfectamente comprensible, probablemente en un estado de emergencia de sus frecuentes tenidas bohemias. Luego, después de pocos meses, dejó el cargo en el ministerio, renunció simplemente. puso su renuncia y no volvió más. Poco tiempo después se fue a Venezuela y no volvió más. Fue el último viaje. Probablemente esto fue el año 58 quizás. Pues bien, yo tengo aquí algunos poemas, algunos han sido ya publicados, inéditos. Me fue muy grato dar estos originales para la revista Ágora, que dirige Vladimiro Rivas, pero algunos otros entiendo que todavía no han sido publicados y creo que podría simplemente leer uno cualquiera de esos. Por ejemplo, esta que está escrito en la caja de, en el pedazo de cartón de una caja de zapatos, presagio. Hasta mañana, aurora, los dioses de la nada se levantan. Hasta mañana, aurora. Hoy he llegado tarde hasta la alcoba y mi morada es solo sombra, sombra. Hasta mañana, aurora. El Señor de la paz no está conmigo y Satanás me asombra con su luz encendida en el abismo. Hasta mañana, aurora, hasta mañana. Un poema muy simple, como ustedes ven, muy hermoso además, 2 de septiembre del 57, escrito en la noche, firmado César Dávila. Eso es todo. Muchas gracias, doctor.